Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Que dicen buen día, buen viernes, ya es un notición. Buen viernes, 8 de la mañana, 3 minutos y estamos comenzando el pase, formalmente, entre una mañana de estas y Caballero de Día, con el querido Roberto Caballero, ausente con aviso, se reincorporará ya el lunes. Y aquí estamos con Marco Cittadini, con Carlos Heller y con un invitado, un invitado estelar, el señor Mariano Hamilton, que se suma al pase el día de hoy. Bueno, bienvenido, Mariano, Buen día. ¿Por qué vino Mariano? No, yo sé por qué vino. Mariano quiere hablar de la propuesta que hizo ayer el expresidente Macri. No. Otra vez con eso, ¿no? Vine porque... No es otra vez con eso, eso lo pinta del cuerpo entero. Para, acomodemos un poquito las cosas. Ahí vamos con eso. ¿Por qué viniste, Mariano, en realidad? No, vine porque sé que es un día difícil, que tenemos así como algunas bajas. En algún momento tendremos más bajas, entonces vine a tratar de imbuirme. Vine a reforzar, muy bien. Vine a reforzar y sí, y lo de Macri ayer fue un papelón. Está en modo rotación el equipo de la segunda. Bueno, a ver, ayer Mauricio Macri en su trabajo, ¿no? Pues es el laburo que tiene el tipo, ¿no? Supongo que es teóricamente ad honorem. Es el titular de la Fundación FIFA, sí. Y ayer le consultaron con pompa y circunstancia, le consultaron acerca de la idea del Mundial, de jugarse un Mundial cada 2 años, ¿verdad? No, sí, pero él del Mundial cada 2 años, que tiene que ver, de paso... Con otra... Claro, con las sociedades anónimas deportivas, que es un viejo proyecto de Macri, que lo presentó cuando fue diputado, creo que es el único proyecto que presentó, si no me falla la memoria, y del cual además hay una anécdota muy divertida de cómo se trató el tema en la AFA. Mariano se ríe porque la conoce. Julio Grondona, que era un vivo bárbaro, Macri le hinchaba con el tema de que había que convertir a los clubes en sociedades anónimas. Entonces Julio le dice: bueno, tenés razón, pibe, vamos a tratarlo en el comité ejecutivo. Con un agravante, le dijo: yo te banco. Sí, sí, dale, lo tratamos en el comité ejecutivo. Entonces hicieron la reunión. Yo estoy con vos, le dijo Grondona. Sí, yo estoy con vos. Sí. Yo estoy con vos, me parece que tenés razón, le dijo. Y dale, exponé. Y entonces se hizo la votación, vamos a hacerla corta, porque y salió 34-1. Se hizo la votación en todo el comité ejecutivo. ¿A dos? No, Grondona no votaba. Claro, pero era el voto que él contaba, además. Claro, para... Sí, pero de los 35 votos fue 34-1. Claro. Entonces Grondona lo mira y dice: perdimos, pibe. Es verdad esa anécdota, ¿eh? Total, sí, sí, yo también la conocía. Sí. Qué buena anécdota, claro. Qué buena anécdota. ¿Y quién está o estaba detrás de Macri para esa iniciativa? Bueno, su ideología, en primer lugar, que siempre está vinculada a los negocios, porque es la ideología de los negocios. Cuando entró en Boca, lo primero que hizo fue el Fondo Común de Inversión, que nunca se supo quién eran los inversores, que eran los dueños de los jugadores, que de paso, alguna vez, vuelvo a decir, habría que investigar cómo el escribano Arribas se convirtió a partir de ahí en empresario, cuando en nombre del Fondo Común de Inversión fue a comprar al Pase de Palermo, y el Pase de Palermo volvió un porcentaje para el Fondo Común y otro porcentaje para Arribas. Estamos hablando de quien fuera después el titular de la Agencia Federal. Así es. En definitiva, una cosa en el estilo de él, porque mezcla la ley del offside con las sociedades anónimas. Dice: hay que cambiar la ley del offside y hay que hacer la sociedad anónima deportiva. Y de paso, no, pero además el argumento es buenísimo. El argumento es que los sudamericanos somos una manga de estúpidos que no entendemos, que tendríamos que ver lo que hacen los europeos, pues nosotros no entendemos, somos unos salames. No, y además tenemos que tener un catarí presidente de River, un árabe saudita presidente de Boca, y entonces esto va a andar fenómeno. Y que probablemente los acerque él, ¿no? Si es posible. Ahora digo, yo más allá de la profundidad del asunto y lo peligroso... No, es profundo y... Dale. No, pero lo que digo es, ¿cómo le gusta hablar mal? Porque es lo que decía Mariano, ¿cómo le gusta hablar mal del país y de la región, ¿no? Y de los que vivimos en el país, que Sí, somos todos unos nabos, según sí, su. sí. Pero en el fondo, además, Mariano y amigos, hay otra cosa que también al pasar pareciera, porque no me banco 4 años, quiero mundiales cada dos. Esa es una pelea fenomenal que haría pelota al fútbol sudamericano, por ejemplo, y al todo el fútbol de los países en vía de desarrollo, porque ya vimos lo que pasó el otro día con las eliminatorias. Los clubes, los grandes clubes europeos, esos que son de los cataríes y de los sauditas y de los indonesios y de no sé qué más, no quieren ceder a los jugadores, por ejemplo, para jugar eliminatorias. El otro día tuvimos ya el primer paso concreto con la negativa que hubo a que los jugadores argentinos, brasileños, etcétera, puedan jugar en esas instancias. Acá hay una competencia de fondo entre la FIFA y la UEFA, dos corporaciones, dos grandes corporaciones. La FIFA quiere más mundiales para atender a su negocio, porque detrás es quién vende derecho de televisión, por ejemplo, quién tiene los sponsors. Y la UEFA quiere menos mundiales, bajarle el nivel, por ejemplo, no permitiendo la participación de la enorme cantidad de miembros de los países en vía de desarrollo, que son potencia futbolística, y potenciar la Superliga, esa famosa que tuvo un primer intento que se frustró de los 16. Ya ni siquiera quieren la Champions, quieren una Champions, yo diría, Star, de los 16 grandes, una suerte de Superliga dentro de las ligas europeas, donde solo jugarían esos 16 grandes equipos que concentran los mejores jugadores del mundo, y que se convertirían en un superproducto de televisión, cuyo proceso ya lo vamos a ver. Nosotros hasta aquí vimos la Champions gratis. Va, gratis no, con el abono que pagamos Sí, para claro. tener cable. Pero ahora vamos a pagar además el abono para ver el fútbol. Porque el ¿Eso es proceso. así? ¿Eso es lo que viene? Sí, señor, ya se lo quedó todo Star Wars, ¿no? Star Plus. Star Plus. Y eso va a tener, si no te abonás ahí, no los vas a ver o los vas a ver el día después, por ESPN. Sí, además hay otra cuestión, o sea, ya Es. hay otros pasos que se fueron dando, como bien dice Carlos, que es la creación del Torneo de Naciones de Europa, digamos, que impide que los equipos sudamericanos, las selecciones sudamericanas, Así es. jueguen a las selecciones europeas, porque cuando no hay eliminatorias europeas, hay un torneo europeo de selecciones, entonces Así no es. quedan fechas FIFA libres para que se crucen los equipos sudamericanos con los equipos europeos, salvo alguno que quede libre. Se tiene que alinear los planetas para que vos puedas jugar, qué sé yo, Claro. Es contra decir, Alemania. Mariano, básicamente quieren que también aquí seamos exclusivamente proveedores de materia prima. Sí, exactamente. A ver, eso me Y interesa. sí, Eso es. En la adaptado política a como en el la, fútbol. adaptado a la particularidad, los torneos importantes son los que se juegan allá y vos tenés la fábrica de jugadores. Entonces, la Argentina es un país que tiene que exportar productos primarios baratos, con escaso valor agregado. Y ellos cosechan allá. Y claro, y allá se procesan y se consumen. Necesitamos un buen presidente de Conmebol, entonces. Y ¿Qué sí, y muchas otras cosas. en qué andás, Carlos, vos? Tengo unos ratos libres. ¿Tenés algún rato libre? Tengo algunos ratos libres. Quiero hacer esta pregunta, porque quiero entenderlo bien. ¿Quiénes son los que permanente? Dos preguntas tengo. Los que insisten permanentemente en el tema de las sociedades anónimas en el fútbol argentino es la gente que puede hacer un negocio con eso, que pone la guita por atrás. Claro. No importa el nombre propio, pero quiero decir, son Sí. Sí, empresarios, siempre está fondos de vinculado inversión. a lo mismo, porque la ideología no es neutra, tiene que ver con los intereses. Ahora, ¿quién resiste acá este tipo de cosas? Y ¿O en la hasta FIFA? ¿En la ahora FIFA el quién expresa la sentido. resistencia a esto? Y hasta ahora no prosperó, hasta ahora no prosperó. Me queda claro que acá son los clubes. Y bueno, Pero en la ¿no? FIFA, ¿quién resiste estos cambios? ¿O quién ejerce? Y no, La FIFA, estos nadie. cambios los está propiciando la conducción de la FIFA. Claro. La deben resistir. Yo creo que, a ver, por razones obvias, a la Conmebol esto no le interesa, ¿eh? Porque la Conmebol es en escala menor lo mismo que la UEFA. Y por lo tanto, si aquello se queda con todo, a esta no le va a quedar nada. El torneo de acá va a ser un torneo cada vez más devaluado, que va a pagar cada vez menos derechos de televisión, que entonces los clubes van a tener menos posibilidad de retener a los jugadores, se van a ir más rápido, todo va a seguir empeorando. Yo le digo una cosa, porque vinculándolo, como Carlos recién lo planteaba, ¿no? En el fútbol, como en la política y como en el proyecto de país, esto habría que introducirlo en el debate y en las agendas, porque somos una sociedad transversalmente muy futbolera. Y se entendería perfecto. Lo estoy planteando yo. Está bien. Quiero decirlo, lo estás haciendo vos, porque te conozco, te conocemos, tu vocación, etcétera. Pero habría que introducirlo en términos de espacios políticos. Pero digo, Pablo, no es casual que lo introduzco yo. Lo introduzco yo porque empalma con toda mi manera de pensar y con toda mi visión de la sociedad, del mundo, etcétera. Y entonces, sin ponerme de acuerdo, coincido con Mariano, porque tiene esa misma visión, y entonces podemos tener un matiz, pero cuando intercambiamos, inmediatamente nos vamos a poner de acuerdo, que es por ahí. Después veremos si es... ¿Cuánto por ahí? Claro, es así. Ahora, el tema es complejo. Lo que hace Macri es apelar a la falta de inventiva y de capacidad de los dirigentes argentinos para encontrar recursos en diferentes lugares. Entonces, ahí es donde él se cuela con esto de las sociedades anónimas y desembarca con la magia de que venga un millonario y te inyecte dólares dentro de un club. Siempre con una mentira. Claro, siempre con una mentira. Con una mentira, que es la de suponer que hay millonarios benefactores y no que esos millonarios vienen siempre buscando hacer negocio. Cuando Macri llega a Boca, tiene un acuerdo con el grupo Clarín para los derechos de televisión. Y el merchandising. Sí, y el merchandising. Derecho de televisión y el merchandising. Y por eso... No sé si todavía, creo que ya no, porque debe haber terminado, pero Boca jugaba Copa Libertadores y lo daba Canal 13. Sí, recuerdo ese momento, claro, era una rareza. Bueno, porque eso viene del acuerdo preelectoral. Es así. Entonces siempre están metidos los intereses. No hay benefactores. Yo qué sé, algún día se sabrá cuál es el negocio de los catarí y todo lo demás, dónde está el retorno, o cuánto hay de operaciones de blanqueo, porque también las transferencias de los jugadores, con todo el respeto del caso, dichas, son como la venta de cuadros. Sus valores objetivos son muy difíciles de establecer. Entonces, vale 100 millones de euros. ¿Y qué? Vale porque hay un señor que lo paga. ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Para mí es más el blanqueo que otra cosa. ¿No? Bueno, por eso estoy diciendo, claro. Debe haber. Sí. No, después hay un fenomenal tema de venta de derechos, porque yo digo siempre, y es un tema espinoso de tratar, que es tan perversa la cuestión que nosotros pagamos la publicidad que nos hacen para convencernos que compremos el producto. Entonces, claro, si vos trabajaras con una cosa que querés mejorar, tendrías que decir, mira, publicidad no puede formar parte del costo, publicidad tiene que ser parte de su rentabilidad, de lo que usted gana, reinvierta en publicidad, pero si usted me pone la publicidad como un costo, en realidad me la está cobrando dos veces. Pará, me estás rompiendo la cabeza, Carlos. Sí, bueno. No entiendo, ¿cómo que nosotros ponemos, cómo que con la nuestra hacen... Con toda seguridad, cuando vos comprás la camiseta de Messi, adentro está toda la campaña publicitaria y todo lo que le pagan a Messi. Cada vez que compras una camiseta, estás aportando a eso. No es la de ellos, es la nuestra. Es la nuestra, siempre. Es la de todo lo que compra. Cuando vos compras una zapatilla... Pero espera, ellos te dirían, son los costos. No son los costos. Porque no. Cuando... Vos viste, a ver, salgo un momento. Está divertido hoy porque le encontramos... No, pero me estás haciendo pensar de otra manera todo el tema cuando, de la publicidad. Sí, trato. ¿Viste cuando vos tenés la ley de góndola? Sí. Mirá dónde voy. Ojo, la góndola tiene que tener la exhibición, porque si yo te pongo en cabeza de góndola todos determinados productos de la grande marca, lo más probable es que el tipo va de cabeza y compra ahí. Por sí. eso la cabeza de góndola se paga, porque hace a un lugar prominente para la venta. Perdón, ¿y ese pago también te lo cobran en el precio? Y ese pago también va al precio, así es. Obvio. Entonces, lo que yo estoy diciendo, que el tratamiento debería ser, no se puede incluir en el costo del producto que le voy a vender al consumidor lo que gasto para convencerlo que compre. La tengo que hacer con la mía, no con la de él. Digamos, si yo soy el que vende, si yo fabrico zapatillas de mi utilidad, de mi patrimonio, porque vamos a empezar, zapatilla día cero. Yo agarro mi guita y pongo una fábrica y hago una campaña publicitaria. Ahora, después contrato una figura que me promociona la zapatilla y yo eso lo convierto en un costo. Y entonces el costo va al precio que yo voy a pagar. Entonces yo empiezo a pagar la publicidad que me machaca en la cabeza para convencerme que yo me compre ese producto. Claro. Y para que mi pibe me diga, no, quiero la última yo, quiero la de la rayita vertical. Quiero Yo fui a negociar el contrato con Nike, que luego Boca tuvo durante una cantidad de tiempo, pero con una cláusula que modificaron de lo que fue la negociación en la que yo participé. Sí. La clave de la discusión para cerrar el contrato era que Nike quería imponer que Boca debía aceptar que dos veces al año cambiaba la camiseta. Claro. Yo me opuse terminantemente y terminamos en una fórmula híbrida, que era algo así como que Nike podrá proponer dos veces al año el cambio de camiseta y Boca tendrá la posibilidad de aceptar o rechazar. Uh-huh. Con eso cerramos. Nos ganó la elección Macri, el convenio entraba en vigencia justo en el cambio ahí, porque lo firmamos en el 95 y empezaba en el 96. Lo primero que hizo Nike fue negociar con Macri, cambiaron esa cláusula y por eso Boca empezó a cambiar la camiseta dos veces al año. Me acuerdo que Maradona decía, yo no voy a jugar con la camiseta del Michigan. Claro. Y por una, ¿te acordás que tenía una rayita blanca? Por eso hicimos un juicio. Pero para, ¿qué no tiene que ver eso con Messi y la cabeza de góndola? Porque venimos hilando muy bien. ¿Cómo que tiene que ver? Es exactamente todo. Es todo lo mismo. Exactamente es lo mismo. Nike, para pagarle a Boca, le exige que Boca cada seis meses cambie de camiseta para que los hinchas de Boca quieran siempre la última. Te generan demanda. Sí, claro. Y tu pibe te dice, no, aquella no. Ya, la que dice pibe no sirve más. Ahora quiero la que dice cosa y que tiene las estrellitas. Y ese costo del contrato que pagaron a Boca te lo ponen en el precio de la camiseta. En el precio de la camiseta, así es. Por eso la camiseta cuesta 8 lucas en lugar y de... Y por eso cuesta, claro. 2.000, que por Carlos, eso tenés que... Esto, hablá con Cristina, hay que contarlo en cadena nacional esto. Claro, no, pero de verdad, si tenemos conciencia de esto, hacemos un desastre, hacemos un lío bárbaro. No le interesa, ¿sabés? Me matan todos los de las empresas, los medios, que nadie quiere escuchar hablar de esto. Claro. No te olvides que son todos sponsor, Caruso. Claro. De los medios. No, está bien. Ponen cuando, publicidad. Pero en el momento que lo comprendamos de esta manera, que lo pensemos de otra manera... Sí. Pero es así. Pero no tengas dudas, repasalo. Tomate el fin de semana, escribilo, repasalo, miralo de arriba de abajo y vas a ver que es así. Ahora, ¿crees que te digo una cosa? Con los medicamentos pasa lo mismo. Por supuesto. Vos pagás en el precio del medicamento la publicidad que te hacen para que... ¿Cómo? ¿Por qué tiene que tener publicidad un medicamento? El medicamento tiene que tener receta médica, no publicidad. ¿Cómo vos vas a comprar porque te ven en la... ves en la televisión que vas a ser más flaco, más lindo, te va a crecer el pelo? Y otra más. Es una locura. Y otra más, los canon que se le pagan a los médicos por recetar determinados medicamentos. Bueno, por eso estaba la idea del genérico. Por eso estaba la idea del genérico. No, claro, el genérico era disruptivo de todo el sistema. Y claro, y por eso lo hicieron pelota y hubo toda la guerra, que no, el genérico no es tan bueno. El genérico, lo único que no tiene es marca y cajita. ¿Cómo nos metieron la duda de que el genérico no era... Claro, no era y cuando estamos hablando de la salud, y vos decís, no, a mí dame marca Pirulón. Pero ahora hay otra modalidad. El médico te da la receta y te da un cupón para que busques el descuento en una farmacia X. Claro. Porque eso constata que el médico, quién fue el médico que te lo recetó, y ahí el médico cobra una regalía. Esa no la sé. Esa es la nueva. No me extraña, digamos. Posta, es así. Que también va en el precio del medicamento. Que también va en el precio del medicamento. Con lo cual, la computadora nueva o el pase al al Congreso en Miami, lo garpamos nosotros también. Cuando vos hicieras, Pablo, el famoso tema de las cadenas de valor, si vos entrás en el precio del medicamento que quieras y ves cuánto vale la droga... No, pero claro, ¿cómo se van a sentar en una mesa a contarle esto al Estado que regula? Claro. Y loco te lo cuenta. Lógico. Y por eso, la libertad, no, esto nosotros, esto meterse en el... Esto es estatizar. La libre empresa. Vino el comunismo. Ya está, listo. Si vos desagregás, como dice Carlos, si vos desagregás, haces el desagregado de cuánto cuesta un medicamento, y empezás, tanto esto, tanto esto, tanto esto, tanto esto, te sorprendería el costo final que tiene, aún poniéndole una rentabilidad al laboratorio del 25-30% y al farmacéutico del 25-30%, 40%. Déjenme arruinarles el buen momento que estamos pasando. Tiene mala prensa esto, porque si estas ideas funcionaran, las inversiones en publicidad de las empresas se achicarían. Claro, por eso es lo que decía Mariano. Y claro. Por lo tanto, es muy difícil que esto pueda funcionar. Porque los medios se sostienen con publicidad. Pero perdónenme, ya que estamos en esto, digo. Estoy a punto de revolear todo por la ventana, quiero verlo. En esto de revolear todo por la ventana. Ahí tiene la computadora que tenemos programa. Sí. Hay empresas que tienen monopolio, por ejemplo, de algún sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el que va bajo de la tierra, o el servicio eléctrico, ¿sí? Dos empresas que ponen publicidad y la gente no tiene por qué elegir ni una ni otra. ¿Para qué ponen publicidad? Claro. En los medios. Eso es para sostener, para que los medios no tengan. Eso se llama imagen institucional. Y además para que los medios, cuando te meten un sartenazo de pauta, no te critiquen la pauta. Lo que pasa es que cuando llegás ahí, llegás a otra de las discusiones de fondo, ustedes ya me la escucharon decir infinidad de veces. Perdón, dije, no te cuestionen la pauta, era la tarifa, quise decir. Sí, está bien. Nosotros tenemos algunas discusiones de fondo que es razonable que la prestación de un servicio público que viene a satisfacer un derecho humano esté prestado por una empresa cuyo objetivo es la maximización de la ganancia. Claro, claro. Ahí tenés la contradicción. Entonces estás en una contradicción permanente. Claro, lo que pasa es que esa discusión, esa que acabas de plantear, mire, en la mayoría de los medios no se va a dar. No se va a dar. Porque hay pauta. Claro, no se va a dar. Escúchame, entonces lo vamos a decir en lugares determinado. Y... ¿Cuántos títulos leen por día en los diarios desde hace décadas? Que las tarifas están atrasadas, que hay que actualizarlas. Claro. ¿Cuántos títulos leen? Sí. Que no, que los subsidios. El atraso tarifario genera que no inviertan, entonces hay cortes porque el atraso tarifario. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? Así no, está bien. Hay veces. Lo que pasa, lo lindo de esta charla es que cuando lo llevas al terreno del partido político o del dirigente que pone mucha guita en los medios y está blindado y no se lo puede criticar, hay uno muy conocido. Hay muchos. Hay uno muy conocido en la ciudad de Buenos Aires. Cuando que eso tiene pasa. Que tiene poco pelo. Eventualmente tiene esa cualidad. Vos lo entendés un poco mejor. Ahora, cuando te lo explican en el precio de la camiseta de fútbol o en el precio de un medicamento, o ahí ya te estás viendo la Matrix, ¿no? Así es. Sí. Para mí debería ser candidato a diputado, Heller, para mí. Sí, debería ser candidato a diputado. Tiene más chance como candidato a diputado que como recién lo postulaste como presidente de la Conmebol. Yo no creo que con estas ideas tenga mucha carrera para llegar a presidente de la Conmebol. No. Yo la peleaba cuando era dirigente de fútbol, la peleaba bastante. Pero no cambiaron los tiempos. Mariano y los muchachos, les cuento una cosa. Sí. Se quedan unos minutos, ¿no? Dale, tres. Y hoy es viernes y estamos bien, dale. Claro. El otro día tuve un momento de enorme placer personal. Hablé con Tavares. Con el maestro Tavares. Hoy técnico de la selección uruguaya. Sí, señor. Pero sabés que di una charla el otro día para cooperativistas uruguayos, me pidieron una charla, hice una charla con ellos, entonces cuando terminamos le digo, pero esto no es gratis, le va a salir tiene costo. Este tipo medio casi dijo, ¿qué pasó? Me tienen que conseguir el teléfono de Tabárez, que lo perdí, porque lo llamé a uno que yo tenía y no atiende nada. Bueno, vamos a tratar, qué sé yo. Bueno, te la hago corta, cuando se la hago corta, lo llamo. Y lo, bueno, hola, ¿cómo te va, Carlos? ¿Sabes lo que me pasó? Viene el jefe de prensa de la Federación acá uruguaya, me dice, ¿usted conoce a un tal Heller? Porque me está pidiendo su teléfono. Y tuvimos una charla tan cálida, tan linda, acordándonos de las cosas que tuvimos que enfrentar juntos, cómo las resolvimos, la relación que habíamos generado. Que me hizo sentir muy bien, porque ese es uno de los tipos que yo creo que está intachable. Y sigue igual con el profe Herrera, de preparador físico, que es con el que vino a Boca allí hace 20, Carlos, 30 años. El otro día Cero deslizó que él conocía a una persona que se había puesto dos rodillas de titanio y que pegaba muy mal a la pelota. Debo ser yo ese. Pará, Hamilton, si tuviéramos un canal de televisión, un programa, es linda nota, ¿no? Heller Tavares. Sí, ¿qué te parece? Bueno, la cantidad de historias que hay ahí adentro. Pará, en un minuto, ¿cuál es la historia más linda que tenés con Tavares? No puedo contarla en un minuto. En un minuto solo te voy a decir que fue tan grato que le dije que ahora cuando venía a jugar la selección lo iba a ir a ver al hotel a charlar un rato, porque, mirá, ¿sabes cómo empezó la reunión después de esto de cómo me dio el teléfono? Me dijo, che, antes que nada, ¿cómo está Carlitos? ¿Tu hijo? Claro. Claro. Porque lo conocía de chiquitito. Ah, se llevaba muy bien, tiene un muy lindo vínculo. Sí. Entonces. Íbamos a cenar los lunes, solos, y charlábamos, le hice recordar el lugar donde íbamos, nos tomábamos unos buenos vinos. Y filosofábamos bastante. Sí, tuvimos una relación bárbara. Voy a abusar de la confianza, Carlos. ¿Es cierto que Tavares le dijo algo clave a Batistuta para que se convierta en el goleador que fue después? Sí, claro, no es que le dijo, lo ayudó a mejorar. El Bati tenía un problema de definición, fallaba la definición, erraba, se apuraba. Y básicamente, porque es más largo, pero lo que le dijo es: nunca patee de primera, siempre haga una pausa, amague, o váyase para uno de los dos costados. Igual mucha bola no le digo. No, hizo poco goles después. Un poco goleador se hizo, ¿no? Hizo poco goles. El cuarto, el quinto y el sexto ha sido. Va, no, es increíble. La discusión que nos metió es increíble. O sea, no. Recordamos cuando tenía que hacer el primero, le estrellaba la pelota en el pecho al arquero. Revivimos el Boca Colo Colo que nos robaron. Uy, así arrancaría. Para mí así arranca el programa, Jamito. Así arrancaría. Revivimos el Boca Colo Colo que nos robaron. 8:30. Gracias por este rato, Carlos. Y buen fin de semana. Que le vaya bien. Buen fin de semana. Y a mí no me decís nada. También gracias. Y ahora la seguimos, Hamilton. ¿Qué hace Néstor? ¿Cómo va? Hola, Carlos, buen día, ¿cómo va? Bien, estaba escuchándolos. Bien. Estaba justo en fin voy de... porque me voy antes que me reten. Que te echen, buen fin de semana. Estaba por ahora por el Ecuador, con el submarino. Ahora la siguiente. No, estoy en otro lado, no te puedo decir. Marcos, es misión secreta. Buen fin de semana. Chao, amigos. Chao, me quedo. Bueno, las seguimos, 8:30, noticias, y hasta las 12 hacemos Caballero de Día, dale.